eso. ¿Y dónde está mi pueblo querido? Brown Town, Brownsville. ¡Échale! Hoy quieres volver a mi mujer. Hoy has decidido que me quieres. Pides que te vuelva a querer. Quieres volver a mi mujer. Hoy has decidido no quererme, porque tú me hiciste padecer. Hace tiempo que logré olvidarte. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. Quiero volver a empezar a olvidarte. No quiero volver. Otra vez. El día que tú me dejaste, mi mundo se quiso acabar. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. El día que tú me dejaste, quiso acabar. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. El día que tú me dejaste,